Las altas cifras de delincuencia son conocidas por todos. Cada uno de nosotros nos preocupamos por arreglar el futuro, pero pocos se dan cuenta que no es ahí donde debemos poner la atención. Los niños no son el futuro de nuestro mundo, sino el presente. Para que un edificio sea fuerte y soporte terremotos, feroces ventarrones, crueles tormentas, es importante que a lo largo de su construcción se lleve un minucioso control de calidad. Por lo tanto, es tarea de cada uno de los padres llevar por el camino correcto e instruir con amor a cada uno de sus hijos. Nos preocupa tanto el futuro, preocupémonos antes por el presente. Los niños de hoy necesitan con desesperación padres que aparten un momento su día y jueguen a tirar y agarrar la pelota. Padres que rían hasta que les duele el estómago y las lágrimas caigan de sus ojos mientras en secreto se crea una profunda amistad y recuerdos que duren para toda su vida. Padres que cuando sus hijos cometan errores sepan corregirlos y ayudarles a que esto se convierta en oportunidades maravillosas para poder aprender. Padres que coloquen en la agenda de su vida un juego de pelota, sabiendo lo importante que es para sus hijos y la seguridad que esto les brinda. Padres que escuchen con ambos oídos y mirando a los ojos, incluso cuando esto significa rodearse en el suelo para estar a su nivel. Padres que admitan cuando estén equivocados y trabajen para arreglar las cosas. Padres que escuchen a los necesitados y digan, hagamos algo para ayudarlos, y activen un fuego incontrolable de generosidad y bondad. Padres que comprendan que es más efectivo enseñar con el ejemplo que con el castigo. Padres que amen en todo momento, porque el amor es un don dado libremente y no una recompensa de buenos servicios.